Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que, como bien sabéis, se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del universo. Y el programa de hoy va a estar dedicado a música, no como esta exactamente, pero sí a lo que se mencionaba bastante contundente y vehementemente al final de esta canción, a Okinawa, un archipiélago situado al sur de Japón, pero bueno, nos ha apetecido introducir e iniciar el programa con esta música de un grupo de Milán bastante gamberro y juerguista como son los Filgi di Madre Ignota, los hijos de madre ignota, de madre desconocida, que bueno, pues hace unos años hacían esta pieza titulada Olé Olé en su disco Fest Club, en la cual pues hacía esa vehemente invocación a Okinawa. La música de Okinawa en Japón va a ser la protagonista de esta edición de Mundofonías. Y con música de Okinawa seguimos con Narise Arakaki, que canta y toca el shanshin en este tema, Asimiji Bushi. Thank you. Oíamos a Narise Arakaki cantando esta canción, Asimiji Bushi, una canción que es un canto al trabajo duro. Todos sabemos que los japoneses son muy trabajadores, pues desde luego estas músicas de esta temática les deben de animar bastante, porque la canción dice algo así como que si trabajas muy duro desde que sale el sol hasta que se pone, pues aunque seas mayor, nunca vas a ser mayor, vas a ser siempre joven. Pues no sé yo si eso está comprobado muy científicamente, Y lo vimos dentro de una recopilación de música de Okinawa, ese archipiélago de Japón, y el disco se llama Okinawa Shimauta, algo así como canciones de las islas folclóricas de Okinawa. De hecho, tenemos en nuestras manos un par de discos que nos dan un curioso muestrario de música de Okinawa. Este Music from Okinawa 2016-2017, Okinawa Shimauta. Y también luego escucharemos un ejemplo de otro en el cual se escuchan, bueno, pues otro tipo de sonoridades, enlazando con la electrónica, etcétera, etcétera. Pero estamos en estas fascinantes canciones, esos melismas y formas de cantar realmente hechizantes. Y de hecho vamos a seguir con Narise Arakaki en la siguiente pieza, pero acompañado de un intérprete masculino, en este caso Hajime Nakasone. Ambos también cantan y tocan ese laúd, el sanshin, con esa peculiar sonoridad, en la pieza que oímos a continuación, Ichihata Nukui. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Chayurado Shivirugi Hemos seguido en Mundofonías oyendo música de Okinawa, de Japón. Hemos seguido oyendo a Hajime Nakasone, pero en este caso acompañado de otro artista, Takayuki Tokusato, que tocaba la flauta en este tema, Takuyama Ashameguya, que es una canción con la que se celebra el final de festividades y que acompaña a una danza llamada Kashashi. fascinantes músicas desde Okinawa en esta edición de Mundofonías. Y atentos porque lo que viene a continuación es realmente de poner los pelos de punta. Son músicas que aparecen en un recopilatorio titulado Music from Okinawa 2016-2017. Okinawa Shimauta, eso de Shimauta, como explicaba antes Araceli, literalmente sería como canciones de las islas, se aplica a las canciones populares de este territorio del archipiélago de Okinawa al sur de Japón. Es un disco que pensamos no tiene circulación comercial, pero si queréis informaros, estar al tanto, conocer a estos artistas, podéis acudir a la página web de la organización que lo impulsa, musicfromokinawa.com. Como digo, lo que viene a continuación es y va a ser algo importante en la vida de todos, porque es absolutamente fascinante la voz de esta artista Ayumi Yonaha y su forma de cantar. No! increíbles inflexiones en la voz de esta artista Yumi Yonaha desde Okinawa, Japón, protagonista ese territorio, ese archipiélago de bastante parte de la edición de hoy de Mundofonías. Escuchábamos la pieza Dunan Sunkani. Vamos a escuchar un poco más a Yumi Yonaha. Ella es originaria de la isla de Yonaguni, aunque actualmente vive en la isla de Okinawa. Y es una artista en activo tanto localmente como internacionalmente. La vamos a escuchar con una melodía bastante alegre que celebra una gran pesca. La acompaña en el tambor taiko Hasuki Iha. Y desde luego no me quiero quedar con las ganas de decir que es un auténtico placer poder oír y difundir estas músicas, poder dar muestra de la diversidad cultural de las músicas y también, pues desde luego, cuando se mantienen con su sonido que podemos atisbar como bastante tradicional, porque obras así pues realmente no hace falta renovarlas ni pretender modernizarlas, porque la fascinación que atesoran es incuestionable. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Estamos escuchando mucha música de Okinawa en esta edición de Mundofonías. Okinawa, como decíamos, es un archipiélago. En realidad es parte de un archipiélago mayor, el archipiélago de Ryukyu, que se sitúa entre Japón y Taiwán, perteneciendo a Japón. Pero vamos, la isla más lejana del Japón, propiamente dicho, o más central, está prácticamente a 50 kilómetros de Taiwán. Así que, bueno, es una especie de cadenilla de islas pequeñitas, la mayoría de ellas, varios cientos de islas que se extienden a lo largo de unos 1000 kilómetros. La extensión total no es muy grande, es más o menos como la provincia de Vizcaya, unos 2000 y pico kilómetros cuadrados, y la población es un poquito más que Vizcaya, incluyendo Bilbao, por ejemplo, algo más de 1.300.000 habitantes. Así que en ese territorio tan pequeñito se produce esta música tan fascinante. En esa tierra también, pues tiene su propia lengua, parecida al japonés, de la misma familia, pero que no es exactamente el japonés. Y hemos seguido escuchando más música de estos recopilatorios producidos por la Asociación Music From Okinawa. En este caso oíamos a Chihiro Kamiya y Koyu Kamiya con esta Hanagasa Bushi. La palabra Bushi, que aparece en muchas de estas canciones, pues simplemente quiere decir melodía. Melodía, canción, Hanagasa, la que acabamos de escuchar. Revisamos un tema más de este disco dedicado a música tradicional de Okinawa, con un tema que interpreta Yoshimasa Tuyama. Él canta y toca el shanshin. Es el tema Haiban no Samurai. Y es una canción que habla de un viejo samurái que ha perdido ya realmente pues su estilo de vida, porque el mundo feudal japonés desapareció en 1871 y con ello pues este estilo de vida. Así que la canción va describiendo a este personaje con un poquito de pena, pero también con un poquito de guasa. Yamato Dampachi Washita Uchi sina kata kashira Oíamos a Yoshimasa Tuyama, uno de los artistas de Okinawa, incluidos en este disco recopilatorio Okinawa Shimauta. Una maravilla de disco precioso con un montón de temas como los que hemos escuchado en este Mundo Fonías. Y seguimos con Okinawa. Seguimos porque en el pasado Womex, que tuvo lugar en Santiago de Compostela, el pasado otoño, pues la gente de Okinawa que estaba por allí, de Music from Okinawa, nos entregaron este disco y también otro recopilatorio con el que vamos a continuación. Un recopilatorio en el cual aparecen elementos de la música de Okinawa, esta música tan especial, mezclado con otro tipo de influencias y de estilos. La verdad es que muchas de las muestras que aparecen en este disco nos parecen menos interesantes, un poquito por lo que explicaba Araceli, porque esa esencia tan potente de la música que hemos escuchado, se siente la necesidad de ofrecerla de una manera más edulcorada, más accesible, lo cual pues ya realmente la hace menos interesante. Hay excepciones y hay una excepción bastante curiosa que es la que vamos a escuchar, en la cual se mezcla nada discretos y bastante contundentes elementos electrónicos, pero también enlazados con muestras muy auténticas de esta música, lo cual lo hace bastante apetecible. Se trata del proyecto Churashima Navigator, con esta pieza Haimuru Bushi. Aparece en este otro disco que se titula simplemente Music from Okinawa 2016-2017.

Hemos dejado Kinawa para viajar hasta Irán para escuchar música de un sello llamado Ragosar Haf Eglim, especializado en música de su país, bastante poco difundida fuera. Hemos oído la música de un dúo formado por Navid Afgah, que toca el tombak, un instrumento de percusión, y Behdad Babaei, que toca el setar, un instrumento de cuerda pulsada. Ellos improvisan música inspirada en el folclore de su país, de Irán, y como veis, pues es realmente delicioso. El disco se llama La estela plateada de la luz de la luna, Yoji Nohrei Ek Mahtab. Estupenda música persa y además una estupenda creación a partir de esas raíces. Vamos a despedir Mundofonías y lo hacemos volviendo en cierta manera a Japón, que ha sido un poco el tema central de la edición de hoy del programa, sobre todo la música de ese pequeño, pero como veis muy vivaracho, archipiélago musicalmente fascinante de Okinawa, al sur del mismo. Y digo que volvemos en parte porque el que escuchamos ahora es un intérprete español, pero especialista en el shakuhachi, una flauta, la flauta de bambú, habitual en la música clásica japonesa. Rodrigo Rodríguez es el artista que nos visita, intérprete de shakuhachi, que ha publicado un disco titulado Music for Zen Meditation, música para la meditación zen, así que yo creo que puede ser incluso bastante medicinal esta música, por ejemplo para Araceli y su constipado y todos los que andáis ahí un poco acatarradillos también, pues espero que estas músicas os vengan bien. Y si no os cura el catarro, por lo menos paséis un buen rato disfrutando y escuchándolas. Vamos a oír esta pieza, Kumoi Jishi. En ella, Rodrigo Rodríguez, intérprete de shakuhachi, como digo, se hace acompañar de una música invitada que toca el koto, instrumento de cuerda también bien conocido de la tradición y de la música clásica japonesa, Haruko Watanabe. Con esta música, Mundofonía se despide hasta nuestra próxima edición. Ya sabéis que nos tenéis en estas 44 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. Este programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. También tenéis nuestra página web mundofonías.com, nuestro Facebook, nuestro Twitter, para estar en contacto con nosotros y escuchar siempre que queráis los programas y repasar la lista de canciones, de artistas y de discos de donde son extraídas estas músicas. Os dejamos ya con Rodrigo Rodríguez, despidiéndonos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.